¿Qué pensás o cuál es tu postura acerca de la lucha docente de este año? Este año en particular, si bien la lucha docente todos los años es difícil y complicado porque tenemos una situación adversa desde hace mucho, se complejizó y profundizó, como hacía mucho que no pasaba, a partir de la negativa del Gobierno Nacional de convocar a la paritaria nacional docente, que corresponde por ley y que permite igualar condiciones de trabajo a nivel nacional. La negativa, y que además se mantiene del Gobierno Nacional, de decir que no hace falta, agudiza mucho la problemática docente. ¿Qué opina de la represión docente en el Congreso? Por supuesto, gravísimo, como cualquier tipo de represión, pero además me parece que es muy simbólica. Desde algunos sectores de la sociedad se habla de la necesidad de represión frente a situaciones de corte de calle o de rutas, las cuales yo por supuesto no comparto, pero en este caso ni siquiera estábamos hablando de eso, sino simplemente de la instalación de una carpa para visibilizar el conflicto y además buscando medidas alternativas, que era lo que también se reclamaba, sin hacer paro. Y frente a eso la respuesta fue una represión absolutamente desmedida, injustificable y lamentable. ¿Sigue pensando igual desde que comenzó la lucha docente hasta ahora? Sigo pensando igual y estoy cada vez más preocupada, porque cuando iniciamos el conflicto estábamos reclamando, bueno, la paritaria nacional, como ya lo dije, que es gravísimo que no se haga, y aumento de salario. Ahora tenemos que estar reclamando aumento de salario, que el gobierno cumpla la ley, llamando a paritaria nacional, y además que se respete un derecho básico como es el derecho de huelga, que por ejemplo en Provincia de Buenos Aires amenazan con querer recuperar, los paros no se recuperan. El derecho a huelga es un derecho sancionado por la ONU, en el Pacto de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, y que no puede ser, su ejercicio no puede ser sancionado. Por ejemplo, una de las cosas que establece la ONU es que no se puede pagar a huelguistas para romper la huelga, otra cosa que también intentó hacer el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No hay un salario digno para los docentes, no se respeta la ley nacional y tampoco en este caso se están respetando leyes de alcance internacional o jurisprudencia de alcance internacional, como los convenios internacionales firmados con la Organización de las Naciones Unidas.